El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5. Algún tiempo después, los judíos celebraron una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betesda. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar. Pero como era día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó, el que me devolvió la salud me dijo, recoge tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, recoge tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, mi Padre siempre ha trabajado, y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el día del reposo, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. La autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que en quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron mal resucitarán para ser condenados. Pruebas de la autoridad de Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntar a Juan, y lo que él contestó es cierto. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor una prueba mejor que la dada por Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre, que me ha enviado, da pruebas a mi favor. A pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto, ni tampoco su mensaje ha penetrado en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto honores que vengan de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no aman a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben honores los unos de los otros y no buscan los honores que vienen del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes creyeran lo que dijo Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Jesús da de comer a 5,000 hombres. Capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era uno de sus 12 discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y, después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada». Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, «De veras, este es el profeta que había de venir al mundo». Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Jesús camina sobre el agua. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Capernaum. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, El lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús, que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos querían recibirlo en la barca, y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. La gente busca a Jesús. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había, y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Capernaum a buscarlo. Jesús, el pan de vida. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo viniste acá?». Jesús les dijo: «Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos?». Jesús les contestó: «Lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado». Le preguntaron entonces: «¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras?». «Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: Dios les dio a comer pan del cielo». Jesús les contestó: «Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo». Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan». Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último». Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo». Y dijeron: «¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?». Jesús les dijo entonces: «Dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo, «Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí». Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la reunión de la sinagoga en Capernaum. Palabras de vida eterna. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, «Esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso?» Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, «¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu es el que da vida. El cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen». Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, y añadió, «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae». Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús preguntó a los 12 discípulos, «¿También ustedes quieren irse?» Simón Pedro le contestó, «Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Jesús les contestó, «¿No los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo». Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Los hermanos de Jesús no creían en él. Capítulo 7. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron, «No te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo». Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo, «Todavía no ha llegado mi hora, pero para ustedes cualquier hora es buena. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no voy, porque todavía no se ha cumplido mi hora». Les dijo esto y se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de las enramadas. Pero después que se fueron sus hermanos, también Jesús fue a la fiesta, aunque no públicamente, sino casi en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, «¿Dónde estará ese hombre?» Entre la gente se hablaba mucho de él, Unos decían, es un hombre de bien. Pero otros decían, no es bueno, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos decían, admirados, ¿cómo sabe éste tantas cosas sin haber estudiado? Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, lo hace para que la gente lo honre. Pero quien procura que el honor sea para el que lo envió, ese dice la verdad, y en él no hay nada reprochable. ¿No es verdad que Moisés les dio a ustedes la ley? Sin embargo, ninguno de ustedes la obedece. ¿Por qué quieren matarme? La gente le contestó, estás endemoniado. ¿Quién quiere matarte? Jesús les dijo, todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en el día de reposo. Sin embargo, Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión, aunque no procede de Moisés sino de los antepasados de ustedes. Y ustedes circuncidan a un niño aunque sea en el día de reposo. Ahora bien, si por no faltar a la ley de Moisés, ustedes circuncidan al niño aunque sea en el día del reposo, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado en el día de reposo el cuerpo entero de un hombre? No juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Jesús habla de su origen. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar, ¿no es a este al que andaban buscando para matarlo? Pues está ahí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte, así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque vengo de él, y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y decían, «Cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre?» Los fariseos intentan arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron lo que la gente decía de Jesús, y ellos y los jefes de los sacerdotes mandaron a unos guardianes del templo a que lo arrestaran. Entonces Jesús dijo, «Voy a estar con ustedes solamente un poco de tiempo, y después regresaré al que me ha enviado». Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo voy a estar. Los judíos comenzaron entonces a preguntarse unos a otros, ¿a dónde se va a ir este, que no podremos encontrarlo? ¿Acaso va a ir a los judíos que viven dispersos en el extranjero y a enseñar a los paganos? ¿Qué quiere decir eso de que me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo voy a estar? Ríos de agua viva. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. División entre la gente. Había algunos entre la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron, «Seguro que este hombre es el profeta». Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros decían, no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo de donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo. Las autoridades no creían en Jesús. Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron, nunca ha hablado nadie como habla él. Entonces los fariseos les dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo, según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron, ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. La mujer adúltera, capítulo 8. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices?» Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella le contestó, «Ninguno, Señor». Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar». Jesús, la luz del mundo. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad». Los fariseos le dijeron, «Tú estás dando testimonio a favor tuyo. Ese testimonio no tiene valor». Jesús les contestó, «Mi testimonio sí tiene valor, aunque lo dé yo mismo a mi favor, pues yo sé de dónde vine y a dónde voy. En cambio, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio está de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo, sino que el Padre que me envió juzga conmigo. En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor, y el Padre que me envió es otro testigo». Le preguntaron, «¿Dónde está tu Padre?» Jesús les contestó, «Ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre». Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde estaban los cofres de las ofrendas. Pero nadie lo arrestó, porque todavía no había llegado su hora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús les volvió a decir, yo me voy, y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos dijeron, ¿acaso estará pensando en matarse? ¿Y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Jesús les dijo, ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy el que soy, morirán en sus pecados. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, en primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy el que soy, y que no hago nada por mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en Él. Los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que mi Padre me ha mostrado, y ustedes hacen lo que su Padre les ha dicho. Ellos le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no quieren escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Cristo existe desde antes de Abraham. Los judíos le dijeron entonces, Tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Jesús les contestó, no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran. Yo no quiero que me honren, aunque hay alguien que quiere que se me honre, y él juzga. Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron, y tú dices, el que hace caso de mi palabra no morirá. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham? Él murió, y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les contestó, si yo me honro a mí mismo, mi honra no vale nada. Pero el que me honra es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco, y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio, y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús, todavía no tienes 50 años, y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó, les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Capítulo 9. Al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, «Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado?» Jesús les contestó, «Ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Luego le dijo, «Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado». El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí, es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos con él y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y yo fui, y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo, no lo sé. Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era día de reposo. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Él les contestó, «Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo». Algunos fariseos le dijeron, «El que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el día del reposo». Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntar al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó, yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿Es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó, yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó, ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirle? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú sigues a ese hombre, pero nosotros seguimos a Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese ni siquiera sabemos de dónde ha salido. El hombre les contestó, qué cosa tan rara. Ustedes no saben de dónde ha salido, y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si ese hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones ahora a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Ciegos espirituales. Jesús supo que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, yo soy con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Luego dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables.